CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El senador Carlos Camí, del Partido Nacional, está pidiendo que, luego de la recategorización del hospital de Castillo, que dejó de ser hospital y pasó a ser un centro auxiliar, se perdió la posibilidad de tener obstetricia y también pediatría de emergencia. Bueno, que se devuelva justamente esas actividades médicas. La población se encuentra movilizada en procura de que esto se dé. Habrá que ver si hay que recategorizar nuevamente y volver a un hospital. Pero lo concreto es que pide recursos económicos por parte de ACE, la Administración de Salud del Estado, para que en esta administración se pueda corregir esto, que nace también de errores de la administración de su gobierno, del Partido Nacional, y del ACE de que tuvo la conducción primero de Cipriani y después de Marcelo Sosa. Lo concreto es que los vecinos de Castillo se están pidiendo tener emergencia pediátrica y tener también obstetricia, sobre todo para el tema de la posibilidad de nacimientos en el lugar. No se están pudiendo dar los nacimientos de los niños en Castillo y eso también genera un problema de arraigo. Y escuchamos lo que decía Camí. Hay ausencia de atención obstétrica. El centro auxiliar de Castillo no está habilitado para la atención de parto. Sí lo estaba hasta hace algunos años, lo que obliga a las madres a trasladarse a largas distancias que naturalmente aumentan el riesgo de manera innecesaria. También hay falta de pediatras de emergencia, es decir, tanto ACE como la propia institución privada local, Comero, no cuentan con un servicio de emergencia pediátrica, dejando a niños y niñas sin acceso inmediato a atención en casos críticos. En el marco de esto es que la población de Castillo se está iniciando por esta inquietud en ámbitos de reuniones, iniciativas de juntadas de firmas que tienen el propósito de sensibilizarnos a todas las autoridades en todos los ámbitos de esta situación. Concretamente solicitando la reclasificación del Centro Auxiliar de Castillo, que recupere la categoría hospital, y esto habilitaría la atención de nacimientos y de emergencias obstétricas en esta localidad. Lo propio la Guardia Pediátrica Permanente, con la creación de un cargo y la posterior designación de un pediatra de guardia que esté disponible para atender los niños de esta comunidad y también los visitantes. Por tanto, teniendo en cuenta esta ubicación estratégica por lo señalado de esta ciudad de Rocha, las características particulares que también fueron fundamentadas, es que proponemos desde este Senado de la República que considere ACE a los efectos de determinar las prioridades cuando estamos próximos a proponer el plan de inversiones para la gestión de 5 años de este organismo, considere como prioridad a establecer la posibilidad de cumplir estas requisitorias que Castillo tiene y toda la región de ese municipio en Rocha a efectos de poder dar cumplimiento a algo tan importante, tan necesario, tan básico como es un acceso garantizado a la salud en las mejores condiciones. Reitero, existió el hospital de Castillo hace algunos años, no muchos. Se resolvió reclasificarlo como Centro Auxiliar de Castillo, tiene estas consecuencias que decimos, y también queremos señalar, porque fuimos integrantes de este cuerpo en el anterior gobierno, que en esa condición, como senador de la República, también ante las autoridades de ese momento de ACE, hicimos el mismo reclamo. Claro, lo que quiere aclarar Camille es que no es que lo haga ahora que cambió la administración y que el Frente Amplio está a nivel de la dirección de ACE y del gobierno, sino que también dice que lo reclamó en la administración pasada cuando el Partido Nacional era el que estaba en ACE y bueno, no tuvo respuesta. Espera tenerlas ahora. Gustavo González es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, senador del Partido Socialista. Confirmó que el jueves este que viene van a estar citando a los trabajadores de Paicuero. Y por otro lado también habló del tema Calcar, que hoy hablábamos con el ámbito sindical, que ya lo habíamos hecho también el día jueves con Enrique Méndez. Desde el punto de vista parlamentario, lo que ha sorprendido es la deuda que tiene Calcar. Está muy endeudada Calcar. Y también desde el ámbito parlamentario se preguntaba qué se podía hacer. Nosotros le recordábamos a Gustavo González que no él, pero sí la administración pasada, terminó votando un fondo de reconversión lechera, donde obviamente se utilizaron dineros allí, y justamente ese dinero era para que no cerraran estas empresas, podían reconvertirse, invertir, con dinero que era del Estado, que era nuestro, y de esa manera poder salir adelante. Y la respuesta ha sido otra, porque Coleme está en una situación crítica, porque Calcar terminó cerrando, porque Granja Pocha, que ni siquiera tendría que haber sumado su propuesta al Fondo de Reconversión Lechera, porque según lo que denunciaban los trabajadores estaba económicamente estable, termina haciéndolo para ponerse al día, para poder vender la empresa a Lactaris, entonces para hacer terminar haciendo un negocio. Entonces hay que de alguna manera seguir la ruta del dinero a la hora de las aprobaciones y que de alguna forma se compruebe que el dinero que se da para el Parlamento, por el Parlamento, que en este caso era el de Fondo de Reconversión Lechera, pero se han dado otro tipo de fondos o otro tipo de ayudas económicas, en este caso el Fondo de Reconversión Lechero, se utilice para lo que se tiene que utilizar. Y bueno, en este caso Gustavo González reconocía que obviamente hay que hacer un análisis respecto a finalmente dónde se han utilizado los dineros. En este caso en Calcar dicen que se ha comprado maquinaria nueva, pero que esa maquinaria nueva se compró, no se ha instalado y se cierra la empresa. En Coleme, por lo menos la revisión que había hecho la Comisión de Legislación de Trabajo, que cumplió tareas hasta antes del 15 de febrero de este año, es decir, la administración anterior, que visitó Cerro Largo, vio otra cosa, vio como que no veían dónde el dinero se podría haber utilizado, porque estaba bastante vetusto todo. Pero también en ambos casos la situación, insisto, sigue siendo crítica, como en otras empresas que tienen que ver con la industria láctea. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo González, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. De Asuntos Laborales del Senado siempre es este. Yo creo que la última delegación que recibimos es la más preocupante y que necesita soluciones urgentes, porque no solamente afecta a los trabajadores de Calcar, sino a toda la población de Tarariras. Cuando cae una fábrica de estas características en un poblado del interior, obviamente que se afecta al comercio, se afecta a todo. Y realmente es una situación desesperante la que nos han planteado los trabajadores, y yo quiero felicitar a través de los medios a la actitud de los trabajadores que se han quedado a producir a pesar de no ganar un peso, frente a la irresponsabilidad total de la dirección de esta cooperativa que dejó el barco a la deriva. Esta es la situación. Sabemos que el Ministerio de Trabajo ha tomado cartas en el asunto, el Banco Central también ha discutido con los compañeros, pero bueno, esperemos buscar una solución, porque es una empresa que está a full, digamos, para poder trabajar. Tiene deudas impresionantes, pero los trabajadores tienen la mejor disposición, y es eso lo que hace grande a este país, que su clase obrera tome las riendas de una situación como esta cuando su directorio se retira. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento, no solo para Calcar, sino para todo el sector lácteo, porque no es el primer conflicto de estas características que se da en el último tiempo? Bueno, tú dices lo correcto. Lo que hay que estudiar acá es todo el tema de la industria lechera, porque se están dando varios cierres, no es el primero. Este deja 107 familias en la calle, pero ya vienen varias. Entonces yo creo que como país tenemos que estudiar el tema de la industria lechera. El otro tema es que la comisión, ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que como comisión lo que podemos hacer es demostrar el interés, tocar todas las puertas que se puedan tocar del Estado para no dejar esto tirado, pero fundamentalmente hoy nos declaramos entre todos los senadores de la comisión en sesión permanente cuando los compañeros lo necesiten. Acá no se trata de pedir una audiencia, y es más, el jueves que viene también tendremos otra delegación muy preocupante, que es Paicueros, que como ustedes saben también ha tenido problemas de despidos y seguro de paro en la localidad de Paysandú. Por lo tanto, bueno, estamos a la orden de ellos, así se lo hicimos notar, y bueno, esperemos que esto se solucione. Y a mí en particular me preocupa que se están dando muchos cierres de fábrica, y esto es puestos de trabajo que se pierden y trabajadores que pasarán hambre. Ahora, una de las cosas que el Parlamento sí hizo fue votar un proyecto de ley que daba fondos de reconversión lechero al sector lácteo, y muchos dicen que no se sabe qué pasó con ese dinero. Y no solamente hablo de Calcar, también hablo de Coleme, la otra empresa de Menemeno, ¿no? Eso es así, justamente los trabajadores son conscientes de eso. Inclusive un trabajador emocionó con sus palabras cuando dijo que él no solamente se sentía afectado como asalariado de la empresa, sino también como ciudadano uruguayo, por esto mismo que tú decís. Eso hay que estudiarlo a fondo, qué pasó con ese dinero, a dónde se lo llevó el capital, porque eso es del conjunto de la sociedad que hizo. Tiene cada uno... Bueno, ahí tenía lo que planteaba entonces el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Gustavo González. Seguimos con la información, en este caso el diputado Juan Martín Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, pero que también habló sobre lo que aconteció la semana pasada en torno al tema de la no votación de la creación de 3 municipios en la Cámara Baja. Esto se había votado en el Senado hace 2 semanas atrás. Luego, cuando fue la reunión del presidente Orsi con los senadores y diputados de Frente Amplio, se dijo que era un tema que se iba a sacar a la brevedad, y finalmente la Cámara de Diputados lo trató la semana pasada. En realidad no llegó a tratarlo, pero no lo llegó a tratar porque los votos no daban. No daban por algo que ya habíamos dicho que en el Senado se había avizorado, que era el problema de que algunos planteaban que el Frente Amplio tenía que poner una cláusula de que, más allá de que se crearan estos 3 municipios, sus representatividades políticas recién se iban a elegir en el 2030 y no ahora en la elección de mayo. El tema electoral, el tema de ese punto de vista de lo que es la elección municipal y departamental, jugaba un papel preponderante en el hecho. No en la creación de los municipios, sino en llevar adelante ahora elecciones que algunos consideraban no estaban preparados para dar la pelea. Y bueno, lograron salvarlo en el Senado con críticas, pero lograron salvarlo. Pero en diputados, el Partido Colorado no lo quería votar, el sector de Salle no lo quería votar, el Partido Independiente no lo quería votar, Cabildo Abierto no lo quería votar. Y bueno, finalmente el Partido Nacional dijo también, nosotros no aportamos nuestros votos, con los votos solos de Frente Amplio no alcanzan en diputados, y el proyecto no se trató. La idea es no tratarlo, porque si se trata finalmente y fracasan, estos 3 municipios no se pueden crear hasta la legislatura que viene. En cambio, si no se trata el proyecto, el 12 de abril quedarían integrados los 3 municipios. No irían sus representatividades políticas a elegirse en las elecciones de mayo, porque las listas hay que presentarlas hasta el 11 de abril, un día antes de que esto salga. Y allí, por vía administrativa, los integrantes de la oposición conseguirían lo que quieren. Lo otro es tratarlo, sí, esta semana, pero con una cláusula que el Frente Amplio acepte de que finalmente las representatividades políticas de esos municipios recién serán para el año 2030. En ambas situaciones saldrían triunfando los integrantes de la oposición, que no quieren que esos municipios tengan representatividad municipal en estas elecciones. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez al respecto, el diputado herrerista. Lo solicitaba. Bien, esto fue un proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo el 12 de marzo, con la creación de 3 nuevos municipios, al margen de repetir los municipios que ya existen, que es un procedimiento que está establecido en la ley. Naturalmente, la ley ya establece que si en 30 días... el Poder Legislativo no se expresa, quedan creados. Y es lo que va a suceder. El sábado 12 de abril van a quedar creados los municipios de 25 de Mayo, de Barra de Chuy y de Punta del Diablo. ¿Qué sucede? Y fue un debate que también se dio en el Senado. Nosotros, los diputados del Partido Nacional, lo hablamos con nuestros compañeros senadores, en cuanto a que la fecha de la remisión, la fecha de la discusión, implicaba que sobre el cierre del periodo de registro de hojas de votación, que vence el próximo viernes 11, no nos parecía garantista aprobar nuevas circunscripciones electorales. Al margen de una discusión jurídica en cuanto a la aplicación o no del artículo 77, numeral 7 de la Constitución, que establece que para leyes electorales no basta con mayoría absoluta, sino que se necesita dos tercios. Hay una discusión jurídica en esto también, sí, es verdad, hay posiciones disímiles, diversas, pero nosotros sostenemos esta posición. Independientemente de eso, el Partido Colorado, que ya había expresado en el Senado que no iba a acompañar este proyecto, no porque no estuviese de acuerdo con la creación de municipios, sino por entender esto mismo, que la proximidad con las elecciones, pero en particular con la fecha, con el vencimiento del plazo, implicaba una quita de garantías. En el mismo sentido se había expresado el Partido Independiente, y en el mismo sentido lo habíamos valorado en la interna de la bancada de diputados del Partido Nacional. El Partido Cabildo Abierto y el Partido Identidad Soberana habían dicho que ellos no acompañaban en ningún caso la moción. ¿Eso qué hubiese significado? Tener que votar en contra de los municipios, y era algo que el Partido Nacional no estaba de acuerdo. Nosotros no estamos en contra de la creación de estos tres, como tampoco de otros municipios eventualmente que, cumpliendo las exigencias legales, deban crearse. Lo que entendíamos en este mismo sentido, que lo inoportuno de la fecha implicaba que los mismos deberían entrar en vigencia no para esta elección departamental y municipal de 2025, sino para la de 2030. Le planteamos al Frente Amplio un aditivo, un sustitutivo, que incorporase este enunciado. Lamentablemente, el Frente Amplio no estaba dispuesto a acompañar, no estaba tampoco dispuesto a acompañar ni Cabildo ni Identidad Soberana. Que al no aprobarse el proyecto no pudiese aprobarse en la presente legislatura, porque un proyecto de ley que es rechazado no puede volver a someterse, y por lo tanto, eso sí hubiese sido un punto crítico que el Partido Nacional no estaba dispuesto a llegar. Entonces, dialogando, conversando con los demás colegas, planteamos una hipótesis, que fue la presentación de una moción por el cual remitíamos el proyecto a la Comisión de Asuntos Municipales recientemente creada, había sido creada hace 48 horas. De esa manera, el proyecto podía pasar a estudio de la comisión que tiene competencia, no la de Constitución, que es una comisión mucho más genérica, esta es la comisión por excelencia, y que eventualmente, en caso de no tratarse antes del día 12 de abril, cuando se cumplen los 30 días de la remisión del proyecto, estos municipios estén creados, pero que no sean elegibles este 11 de mayo de 2025, sino para el 2030. De esta manera, se crean los municipios, cumplimos con ese precepto, creamos los tres municipios, pero no afectamos las garantías electorales, incluyéndolo yo allá a pocos días, una semana, del periodo de cierre de hechos. Ahí estaba el planteo que hacía Juan Martín Rodríguez sobre este tema de los municipios. Veremos cómo termina. También está la Comisión de Constitución y Legislación, que había aprobado esto y que ahora queda hasta por fuera, porque ahora lo quieren mandar a la Comisión de Asuntos Municipales. Había manifestado a través de legisladores del Partido Colorado la necesidad de que se analizara el tema del proyecto vinculado al fallecido senador Adrián Peña en relación a los ingresos por concurso y sorteo a las intendencias municipales. Habrá que ver qué clima hay para que esto pueda ingresar en el pleno en estas dos días de actividades que tiene el plenario, martes y miércoles, porque ustedes recuerden que, aunque se va hasta el 18, la semana que viene es Semana Santa o Semana de Turismo, entonces no hay posibilidad de actividad legislativa. Bah, no hay posibilidad. Habría posibilidad si quieren, pero no quieren, no van a querer. Ya se los adelanto. En lo que tiene que ver a otras noticias que tienen, en este caso, situaciones planteadas por parte de legisladores, el senador Felipe Carballo estuvo de recorrida en el interior y habló con algunas empleadas domésticas que vuelven a insistir con que muchas de ellas siguen trabajando en negro. Hoy la informalidad sigue siendo un problema grave en el sector. Muchas trabajadoras no están registradas o sus aportes al BPS son inferior a sus horas realmente trabajadas. La afiliación sindical sigue siendo un desafío, especialmente en el interior del país, donde las empleadoras evitan contratar trabajadoras organizadas. A pesar de ello, las filiales del Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas han atendido a más de 3.000 trabajadoras en los últimos años, lo que demuestra la magnitud del problema. cuando una trabajadora es despedida y acude a una conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es común detectar aportes irregulares. Sin embargo, para reclamarlos debe contratar un abogado privado, lo que representa una barrera de acceso a la justicia laboral. También es preocupante que las trabajadoras con salarios parciales no sean elegibles para las ayudas del MIDES por estar formalmente registrada, aunque sus ingresos sean insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Además, la falta de difusión de sus derechos y de las obligaciones de los empleadores ha empeorado, ya que se han discontinuado las campañas informativas del BPS y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aquí particularmente queremos hacer hincapié en que le pedimos al BPS y también al Ministerio de Trabajo que nuevamente comience con las campañas de difusión de cuáles son los derechos que tienen las empleadoras, las trabajadoras domésticas, y también cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores. Y viceversa, los derechos que tienen los empleadores y las obligaciones que tienen las trabajadoras domésticas. Porque creemos que es un instrumento y una herramienta fundamental para lo que tiene que ver el respeto justamente de los derechos de las trabajadoras domésticas. También pensamos que es urgente revisar la ley 18.065 para regular el trabajo con cama y los horarios excesivos, que a menudo derivan en situaciones de servidumbre. También es fundamental actualizar las categorías laborales, generar mecanismos para que estas trabajadoras accedan a las soluciones habitacionales viables, acorde a sus años de aporte a la seguridad social. Lo decíamos también en torno al tema de la caja de previsionales, que es uno de los análisis que seguramente el Parlamento va a tener de principio, a partir justamente de lo que son situaciones que va a plantear el gobierno. Cristina Muguerza, que es la presidenta de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, y Heber Álvarez, que es parte del equipo, en este caso de contadores de la asociación, plantearon la Comisión de Asuntos Laborales del Senado la necesidad de que se cambie la forma de ajustar los timbres profesionales, que pase a ser ahora por el índice medio de salarios, igual que son las jubilaciones y las pensiones, y no por lo que es actualmente el índice de precios al consumo. Porque ahí se genera una situación que dicen ellos que de pérdida para la caja importante. Dicen que en la medida que los timbres se hubieran hecho en el ajuste por el índice medio de salarios, serían un 70% más lo que estarían recaudando. En una caja que tiene complejidades es importante los ingresos que puedan llegar a tener. Para esto se necesita ley. Habrá que ver, porque también hay que sostener el tema de encarecer demasiado los timbres profesionales, no es bueno, porque se necesitan para muchos trámites y la gente no puede dejar de hacer esos trámites porque no tenga forma de pagarlos porque se hayan subido demasiado. Entonces habrá que ver cómo se conjuga, por un lado, la necesidad económica de la caja y por otro lado el papel social que también tienen este tipo de timbres, ¿no? Vamos a escuchar lo que decían entonces la presidenta de la asociación, Muguerza, de lo que es la representatividad de afiliados a la caja de previsionales, y también de Heber Álvarez, que es el contador de esa asociación. Y estuvimos presentes con los cuatro puntos que nosotros consideramos más importantes, más urgentes a tener en cuenta para buscar una solución para aumentar los ingresos de la caja. Y esos son derivar el IAS que recoge la caja de los profesionales, que quede en la misma caja, el aumento de la base de aportantes, el descalce del artículo 71 y, bueno, pedir un apoyo, un préstamo, hasta tanto estas medidas empiecen a dar resultados. Pero creo que lo más novedoso que aportamos es lo que tiene que ver con el descalce del artículo 71. Y ahí me gustaría que el contador Álvarez los informara, que abra el lenguaje de los números. Una aclaración para la gente que no sabe. El artículo 71 son los timbres profesionales que todos las personas usuarias de servicios profesionales pagan cuando tienen una receta médica o presentan un balance. A eso se llama artículo 71. El valor de los timbres se está actualizando anualmente por un valor que es el índice de precio del consumo. Y las pasividades, de acuerdo a la Constitución, aumentan todos los años de acuerdo al índice medio salario. Hicimos un análisis desde el 2004 hasta el 2024 y lo que vimos allí es que hay un desfasaje entre el aumento de uno y de otro de más de un 70-80%. Eso significaría que si hubieran evolucionado los dos iguales, es decir, que si el IPC, si el aumento de los timbres hubiera sido igual o por el mismo índice que el aumento de las pasividades, los timbres hoy tendrían un valor de un 70% más en todo este periodo. Si esos serían los valores actuales, eso podría dar que en lugar de tener los ingresos que tuvimos en el 2024 por timbres, hubiéramos tenido un ingreso un 70% más. Y eso da vuelta al resultado negativo que tiene la caja y que tuvo la caja el año pasado. No te digo si eso hubiera sido durante los 20 años, ¿no? ¿Y a qué se debe que este aumento no acompañó? Porque la ley establece que los timbres se ajustan por IPC y no por índice medio salario. En definitiva, tenemos un descalce, llamamos nosotros, nuestros egresos, los egresos de la caja profesional, aumentan por un índice, que es el índice medio salarios, y los ingresos, que son los timbres, aumentan por un índice que hasta ahora ha evolucionado menor. Más allá de ajustar justamente esa diferencia, ¿debería utilizarse el mismo método de cálculo justamente para el incremento? Estimamos que sí, eso sería lo deseable. Es decir, nosotros no queremos que la caja tenga ingresos extras porque haya aumentado más el IPC que el índice medio salario, ni tampoco tenga pérdidas. En definitiva, si vamos a una empresa cualquiera de industria de comercio o cualquier o la estatal, los timbres sustituyen lo que sería el aporte patronal para el BPS. El aporte obrero y el patronal se calculan todos en base a los sueldos y salarios. No suben unos por una cosa y otra. El aporte patronal va de acuerdo a los sueldos, el aporte obrero va de acuerdo a los sueldos. Los profesionales, lamentablemente, tenemos que los ingresos por aporte patronal van por IPC. Y entonces hasta ahora ha sido el desfasaje grande. ¿No? Y a diferencia del 70%, ¿qué grado de capitalización, si se permite, significaría para lograr una solución para la caja? No, digo, no te entendí la pregunta, ¿qué grado de capitalización? ¿Qué grado de liquidez? ¿Qué impacto económico? ¿Qué impacto en la liquidez, básicamente? Sí, si tomamos que el año pasado hubo por ingreso de timbre más de 6.000 millones de pesos, y a eso le aplicamos un 70%, a un 80%, ahí ya estamos dando vuelta el déficit que tuvimos el año anterior. Bien, hay premura justamente para las soluciones. ¿Cuándo se podría implementar esta iniciativa? Nosotros no sabemos, no depende de nosotros, pero nosotros sí lo que le dijimos a la comisión fue que sería muy interesante, o creemos importante, que ese ajuste que no da tampoco vamos a pretender que ajusten todo ese 70% de una sola vez, pero que eso empiece a regir ya, porque si no cada vez el descalce es cada vez menor. Eso podría ser a partir de una propuesta legislativa, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Pero como ellos son legisladores, ellos dijimos que lo tomen en consideración. ¿Qué devolución tuvieron a partir de esto? ¿Qué les plantearon? ¿Qué le dijeron? ¿Le hicieron alguna consulta? No nos hicieron consulta, nos pidieron que dejáramos el material escrito y se lo dejamos con todas las evaluaciones a las que hace referencia el contador. Todos los puntos y en qué nos basamos para reclamar lo que reclamamos. O sea, se lo dejamos por escrito para que ellos tengan tiempo de evaluarlo. ¿Se prevé una nueva instancia de encuentro? Bueno, están a las órdenes, nos dijeron, y nosotros también, por supuesto, queremos colaborar con sacar a la caja de la situación en que está, ¿verdad? ¿Quién es? Van a tener que esperar. Estoy en imagen, que era lo que estaba conversando con Blanca mientras salía la nota, un poco salió al aire. Estamos en Facebook ya con imagen, si me quieren ver. Tienen 4 minutos para verme, porque ya me voy, ¿eh? Así que aprovechen, rápido, pongan Facebook. Que lo que decíamos es que de alguna manera van a tener que evaluar situaciones que tienen que ver con la caja de profesionales en la medida, pero también lo que Odone viene preparando como el proyecto madre de salida, ¿no? Me parece que van a esperar un poco a ver qué es lo que finalmente Odone trae para la caja de profesionales, porque es uno de los primeros elementos que dicen será analizado a nivel del nuevo Parlamento Nacional. Lo vamos a otro tema, en este caso tiene que ver con el ámbito internacional. El senador Daniel Cayani, que es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, senador del Frente Amplio por la Cámara Alta, en esa Comisión de Asuntos Internacionales considero que puede ser positivo algunas de las acciones que se puedan tomar en pos de los aranceles que Estados Unidos ha subido al mundo. Por ejemplo, puede generar un camino que allane el acuerdo para el Tratado de Libre Comercio, el TLC, entre el Mercosur y la Unión Europea. Dice, si somos inteligentes del Mercosur y también de la Unión Europea, se podría aprovechar para avanzar en ese Tratado de Libre Comercio, decía el senador Cayani. Que entonces vuelve a poner en su lugar una decisión que había tomado el anterior gobierno, que tiene que ver sobre todo con retirar de este instituto la participación de los actores productivos uruguayos, y creo que sin duda eso también es una buena novedad. Y al mismo tiempo creo que hay novedades interesantes en materia de continuidad de algunas líneas importantes, de trabajo con, en materia de comercio exterior, y sobre todo en poder, a partir de esta nueva situación internacional, sobre todo con los últimos anuncios de Estados Unidos de aumento exponencial de algunos aranceles, sobre todo para algunos sectores industriales. El Mercosur ha sido por lo menos considerado de manera diferente, un 10% y casi los aranceles mínimos que se han subido por parte de Estados Unidos, pero bueno, creo que se abre una oportunidad interesante de donde poder considerar y poder aprobar lo antes posible para que se termine de desarrollar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también es muy importante porque es un mercado de más de 800 millones de habitantes que el Mercosur viene negociando con la Unión Europea, que se logró cerrar ya en su segunda fase en proceso de negociación, y bueno, y creo que eso también sería importante para la producción uruguaya, para el sector productivo, tal vez para el Mercosur en general. ¿Usted considera que justamente esta situación de las noticias arancelarias de Estados Unidos puede favorecer justamente este aspecto para terminar de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, sobre todo pensando la nueva relación Europa-Estados Unidos? Yo creo que puede ser, si es tomado de manera inteligente por parte de los países, tanto del Mercosur como de la Unión Europea, puede ser una oportunidad interesante. Al senador Daniel Cayani indicando que sería de manera, de alguna forma, clara el camino y la ruta a la respuesta de la suba de los aranceles de Estados Unidos, generar ese acuerdo de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Dijo, si somos inteligentes desde acá, si son inteligentes de Europa, podrá esto, según la visión que manifiesta el senador del Movimiento de Participación Popular, tener más facilidades a la hora de los encuentros. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está José Luis Vázquez allí para hacer el flash.